Buenas tardes a todos en casa. Esta noche la Marati, ¿a dónde arrancamos? En La Plata, ¿no? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Tenemos 5 minutos más? ¿Cinco tenemos? ¿Cinco? ¿Es la cual?